me heriste el corazón. Ay, mala mujer. Sangre fría disparas sin piedad y arrastro y me persigues a rematar. ¡Hey! Eres mala, mala mujer, mala, mala mujer. No te cansas de hacer sufrir. Eres mala, mala, mala mujer. No sabes lo que es amar. No te importa sino hacer sufrir. Eres tan si me dejas vivo, no quiero atravesarme en tu camino nunca más. Ay, que si es mala, es la más mala de todas. Así es que es, alzate. Papá, me heriste el corazón. Ay, mala mujer. Mala mujer. A sangre fría disparas sin piedad y arrastro y me persigues a rematar. ¡Hey! Eres mala, mala mujer, mala, mala mujer. No te cansas de hacer sufrir. Eres mala, mala, mala mujer. No sabes lo que es amar. No te importa sino hacer sufrir. Eres tan mala que si me dejas vivo, no quiero atravesarme en tu camino nunca más. Vete por donde llegaste. Ya tu jueguito acabó y tu carita de ángel creo que ya se te cayó. Eres mala, mala mujer, mala, mala mujer. No te cansas de hacer sufrir. Eres mala, mala, mala mujer. No sabes lo que es amar. No te importa sino hacer sufrir. Eres tan mala que si me